Esto es RAI. RAI, fin de semana. Sonidos relajantes para tranquilizarnos en una noche tan intensa electoral en Cataluña. Conociendo reacciones, haciendo datos y aprendiendo mucho más la información durante las próximas horas, por supuesto, en la jornada de lunes que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos, si llegan justo en este momento al país de los sueños. Hasta la medianoche tenemos 56 minutos por delante para llenarlos con una música excepcional en todos los sentidos. Nos encanta hacerlo. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez a partir de la medianoche, arrancando nueva semana, 28 de septiembre. Estamos ante una revisión que hizo uno de los mejores pianistas del mundo, Dave Grusin, de un clásico en la historia del cine, West Side Story, con una excepcional banda sonora. Y esta es una de las canciones más conocidas de esa vieja producción de más de 50 años. Dave Grusin con América. Latinoamérica con Dave Grossen. Tenemos preparada otra versión de esta misma canción, no de carácter instrumental, como la que estábamos escuchando, sino de carácter vocal, que elaboraron Natalie Cole, Patty Austin y más gente importante, precisamente para el disco que contenía la versión que ha abierto esta hora, de Dave Grossen, en un álbum que recogía, que recordaba, más que nada, recogía canciones, pero recordaba los 50 años de existencia de esa banda sonora de leyenda. Será después, porque ahora, a las 11 y 12 minutos, nos ocupamos de Trish Andrews y su Comfort Zone, su zona confortable. Esto es RAI, RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción, hasta la medianoche. Esto sigue siendo el país de los sueños. Tiempos que corremos, que corren, que parece es complicado buscar un sitio de dulcedumbre y de tranquilidad. Aquí lo tenemos, hasta la medianoche en el país de los sueños, dedicándonos exclusivamente a disfrutar de la música, dejando que respire, compartiendo sensaciones espléndidas con algunos de los mejores músicos del mundo, gente de nueva generación, como es el caso de Trish Andrews en este momento. El próximo protagonista lleva mucho entre nosotros, nació en los Highlands, las tierras altas de Escocia, y comenzó a estudiar música y a tocar el saxofón gracias a un profesor de su escuela, y más o menos con unos 30 años se fue a los Estados Unidos. Vive en Los Ángeles, su nombre es Richard Elliot. Una aventura dentro del jazz contemporáneo que se inició en un grupo ya antiguo, Kitty Hawk, el nombre. Poco después pasó a formar parte de la escuadra de músicos Motown, acompañando en estudio a Smokey Robinson, Four Tops y también Temptations. Richard Elliot y su música. Aurelio tiene un tema que combina esta sensación elegante y dulce con un juego de palabras relacionado con la licencia para matar de James Bond, 007, ¿sí? De licencia para matar, License to Kill, License to Chill, que es el nombre de esta pieza. Rachel Elliott, un supermúsico que debutó gracias a Troll Town, ese creo que fue uno de los primeros discos, con los Tower of Power de San Francisco en los metales dentro de Until You Came Back to Me, un éxito de Aretha Franklin del 73 que ayudó a Rachel Elliott a alcanzar puestos en la cima de las listas, de la lista norteamericana de Billboard, por ejemplo, que se refiere a las muchas. Vamos con novedades. No es la primera vez que escuchamos el anticipo de J.T. Project, Don't Blink. ¿Qué es esto? 11 y 21 en este momento. Aprovechando con muy buena música los últimos instantes de este domingo. Por el trompetista Jay-Z, Jill Scott, con las voces Marcus Miller, ahí es nada, al bajo desde Nueva York. Es en realidad un sello discográfico en el que también trabajan el trompetista Lee Hagan, Matthew Parker, casi nada, un saxo de Carolina del Norte que se dio a conocer la banda de James Brown, mucha gente interesante aquí. Lo escuchamos, lo estrenamos precisamente en la misma edición de la pasada semana y aquí lo estábamos recordando hace un momento. Superwoman, supermujer. Where were you when I needed you? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? Superwoman, así recuperamos un viejo éxito de Stevie Wonder que ilustra precisamente lo que vamos a escuchar después. Superwoman, but is that really in her head? But I just wanna live each day the lover for what she is. Is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. But well. I believe I know you very well. Wish that you knew me too very well. And I think I can deal with everything going through your head very well. And I think I can think very well. Wish that you knew me too. Summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? When the winter came, you went further south, parting from love's nest, leaving me in doubt. Where are you when I éxito de Stevie Wonder, Superwoman, where are you when I need you? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba, Supermujer? Stevie Wonder en aquellos años en los que construía auténticas sinfonías. Parte de los éxitos de Stevie han sido la fuente de inspiración, la base de un disco que el pianista Bob Baldwin presentaba en 2015, no hace mucho. Una de las versiones que incluía es esta, Rocket Love Back to Earth. Bob Baldwin y un disco que seguramente no han escuchado aún, pero que ya habíamos estrenado hace algunas semanas. Aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Seguimos en el País de los Sueños, media hora más, hasta las 12. Saludos, Juan Antonio Jurado con ustedes. Hasta ese instante, después, Boulevard del Jazz. bonito, desde luego, precioso, ¿eh? Este disco. Muy elegante y tratando con como respeto y eficacia esas versiones en torno a temas como Rocket Love, Back to Earth, de Little Stevie Stibbland Morris, el nombre auténtico de este gran músico de Detroit que todo el mundo recuerda bien. Esto es música. Así es. We Are One. Será después con Russian Devo. Tiempo ahora para centrarnos en la producción de Chris Botti, reciente, 2015, repleta de clásicos, de canciones, de versiones, de sonidos que no se olvidan y que siguen manteniendo esa frescura, esas características, esa precisión, ese buen sonido intactas. Chris Botti con What's New. What's New con Chris Botti. Chris, el trompetista, es de Portland, Oregón, pero fue alumno de la Universidad de Indiana bajo la supervisión de David Baker hasta que decidió irse a Nueva York, donde también llegaría a trabajar con el saxofonista George Coleman y el también trompetista Woody Shaw. Acompañó en directo a Frank Sinatra, Aretha Franklin, Paul Simon, Natalie Cole y Betty Midler. Ha sido candidato al Grammy en varias ocasiones y ha logrado con sus discos al menos 3 números 1 en los Estados Unidos, y es muy posible que se escape alguno. También viejo amigo y músico de estudio y de escena con Sting. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. un piano y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Así es, estaremos con Javier Domínguez en 22 minutos exactamente después de concluir este País de los Sueños que sigue ahora con Rahim Debo. We are the one, somos los únicos. Somos los números uno. Música muy variada, de distinta procedencia, todas una muy precisa, viva, fresca en este momento. Queremos cuidarlos a oyentes como ustedes que no se conforman con cualquier cosa. Can't understand why we treat each other in this way. Taking up time with the silly, silly games we play. We got our love, and no matter how it's said or done, oh, we are one. No matter what we do, we are one. We are one. Love will see us through. We are one. Sueños, Rahim Debo es el protagonista, así ha sido. Atención a lo próximo, corresponde a Oli Silk con Tokio. Esto es Radio Andalucía Información. El país de los sueños a 17 minutos de la medianoche. País de los Sueños. Más de 25 años ofreciéndote la mejor selección de música de la radio. Música elegante. Música con distinción. Los fines de semana, a las 10 de la noche, Juan Antonio Jurado te invita a vivir en El País de los Sueños. En RAI. Así es, hasta el comienzo de Boulevard del Jazz con Javi, con Javier Domínguez, que llega en poco más de 10 minutos. Easy Street. Vamos a regresar a Europa. Londres es su tierra. Estamos ante el sonido de Paul Hardcastle. Este, el responsable, eso también es cierto, de un estilo quizá demasiado lineal durante tantísimos años, con productos que son elegantes, suenan bien, pero que quizá, y es solo una opinión la mía, que no vale mucho más que eso, son demasiado parecidos unos a otros. De cualquier forma, ha sido uno de los históricos en nuestro tiempo en el País de los Sueños. Paul Hardcastle, Easy Street en escena. Esto es música. El País de los Sueños. Comenzamos esta hora precisamente con una versión de América elaborada por Dave Grusin en un disco que tiene algunos años que nunca llegó aquí a España y que rendía tributo a los 50 años que habían pasado desde el estreno de la superproducción maravillosa y de gratísimo recuerdo West Side Story. La canción fue América en su versión instrumental, maravillosa mezcla amalgama de sonidos latinos con jazz y todo elaborado con los arreglos y la maestría de uno de los mejores pianistas del mundo, que también fue corresponsable junto a maravillosos músicos de lo que estamos a punto de recordar. América, dentro de ese mismo disco, con Patty Austin y Natalie Cole, ahí es nada. Les va a gustar. Así concluimos prácticamente nuestro tiempo. El País de los Sueños, que concluye, recuerden, Boulevard del Jazz, a partir de la medianoche, y a las 2 de la madrugada, conexión de Radio Andalucía Información con flamencoradio.com. Volvemos a estar aquí juntos la próxima semana, sábados, domingos, desde las 10 hasta la medianoche, con el regusto y el sabor de estas músicas que son absolutamente excepcionales. Y esta versión de América lo demuestra. Reparen en cada tarde. Que pasen una buena semana. Aquí los espero el próximo sábado. Hasta luego. The flowers in full bloom, hundreds of people in each room.